Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El fiscal general Michael Mukasey se niega a abrir una investigación penal sobre la utilización del submarino por parte de la CIA, a pesar de que esta técnica de interrogatorio en general es considerada una forma de tortura. El jueves, Mukasey fue interrogado por John Conyers, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. John Conyers dijo: Bien, ¿está preparado para iniciar una investigación penal sobre si esta utilización confirmada del submarino por agentes estadounidenses fue ilegal? Michael Mukasey dijo: Esa es una pregunta directa y le daré una respuesta directa. No, no lo estoy, por el siguiente motivo. Lo que sea que se haya hecho como parte de un programa de la CIA, en el momento en que fue hecho, estuvo sujeto a la opinión del Departamento de Justicia mediante la Oficina del Asesoramiento Legal, y se consideró que era lícito en virtud de las leyes existentes en ese entonces. Esta semana, el director de la CIA, Michael Hayden, confirmó que la agencia había utilizado esta técnica contra tres prisioneros en 2002 y 2003. El jueves, Hayden admitió que el submarino podría ser ilegal en virtud de las leyes actuales. También reveló que los contratistas privados podrían haber estado implicados en la utilización de esta técnica contra prisioneros. Mientras tanto, el Comité de Inteligencia del Senado llevará a cabo hoy una sesión a puertas cerradas para examinar las pruebas que sugieren que un ex estudiante de secundaria de Baltimore fue sometido a torturas sistemáticas en prisiones secretas de la CIA. Los abogados de Majid Khan, quien ahora se encuentra detenido en Guantánamo, dicen que la CIA también grabó los interrogatorios de su cliente. El jueves, el vicepresidente Dick Cheney defendió las técnicas de interrogatorio de la CIA y afirmó que Estados Unidos no tortura. Dick Cheney dijo: El presidente ha tomado las decisiones correctas por los motivos correctos y siempre reflejó los valores del pueblo estadounidense. ¿Yo apoyaría hoy estas mismas decisiones? Sin dudas lo haría. En materia electoral, el ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, suspendió su campaña presidencial en una movida que se espera le otorgue la candidatura al senador John McCain. Durante su discurso de despedida ante la Conferencia de Acción Política Conservadora, Romney afirmó que no tenía dudas de que Estados Unidos sería atacado si los demócratas ganan en noviembre. Mitt Romney dijo: Barack y Hillary dejaron en claro lo que pretenden hacer respecto a Irak y a la guerra contra el terrorismo. Se retirarían y declararían la derrota. Y las consecuencias de eso serían devastadoras. Significaría ataques contra Estados Unidos lanzados desde refugios seguros, que harán que Afganistán, bajo el régimen talibán, parezca un juego de niños. No me cabe ninguna duda de eso. Romney gastó más de 90 millones de dólares en su campaña, de los cuales al menos 35 eran suyos. En otras noticias de la carrera republicana, uno de los líderes evangélicos más destacados del país, James Dobson, apoyó a Mike Huckabee y prometió no votar nunca a John McCain, ni siquiera si gana la candidatura republicana. El jueves, McCain intentó llegar a los votantes conservadores en la Conferencia de Acción Política Conservadora, pero fue abucheado cuando trató el tema de la inmigración. John McCain dijo: Sin duda he adoptado otras posturas que no coincidían con la postura generalizada de los conservadores. No fingiré que no fue así, y ustedes tampoco permitirían que lo olvidase. En el tema de la inmigración ilegal, una postura que... El Congreso aprobó un paquete de incentivos de 168 mil millones de dólares. a raíz del cual el gobierno enviará cheques a la mayoría de las familias del país y otorgará incentivos fiscales para las inversiones empresariales. La mayor parte de los contribuyentes que ganan menos de $75,000 recibirán un cheque por $600 más $300 por cada hijo menor de 17 años. La nueva versión del Plan de Incentivos Económicos, aprobada el jueves, también le otorga cheques a 20 millones de jubilados y a 250,000 veteranos de guerra discapacitados. En noticias de Irak, la gigante petrolera ExxonMobil reveló públicamente que está interesada en ayudar a explotar las vastas reservas petroleras de Irak. Un portavoz de la empresa le dijo a la agencia de noticias Reuters lo siguiente: si el gobierno iraquí decide que quiere asociarse con empresas petroleras internacionales para explotar sus recursos, ExxonMobil estaría interesada en participar. Irak le dio tiempo a las empresas hasta el 18 de febrero para presentar documentación que las habilite a competir por contratos de servicio para ayudar a desarrollar su infraestructura petrolera. La semana pasada, ExxonMobil anunció que había obtenido ganancias récord de $40,000 millones en el año 2007, lo que equivale a casi $1,300 por segundo. El Progressive Magazine informa que más de 23,000 representantes de la industria privada están trabajando en secreto con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. Estos líderes empresariales integran un grupo conocido como InfraGuard, que recibe advertencias de amenazas terroristas directamente del FBI antes de que el público se entere. Según un informante, el FBI le dio permiso a los miembros de InfraGuard de tirar a matar en el caso de ley marcial. El gobierno de Bush y el de Gran Bretaña están presionando a los aliados de la OTAN para que envíen más tropas de inmediato a Afganistán para combatir a Al-Qaeda. Canadá ya amenazó con retirar a sus soldados de Afganistán el año próximo, a menos que otros aliados envíen refuerzos. El secretario de Defensa, Robert Gates, realizó un pedido de más soldados internacionales durante una reunión de la OTAN en Lituania. Robert Gates dijo: creo que sería un verdadero contratiempo si Canadá se fuera, y de algún modo Canadá ha provocado que la alianza enfrentara esta diferencia entre los que están luchando y que han sufrido bajas, como Canadá, Australia, Gran Bretaña, los holandeses y los daneses, y los que están en zonas menos violentas. En otras noticias de Afganistán, la Organización de las Naciones Unidas informa que la plantación de opio está aumentando a un ritmo alarmante en el sur y sudoeste del país. En noticias de Capitol Hill, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes reveló que el Departamento de Energía está subsidiando a dos institutos nucleares rusos que construyen partes importantes del reactor nuclear Bushehr en Irán. El gobierno de Bush acusó a Irán de utilizar el reactor Bushehr para encubrir un programa de armas nucleares. Según los representantes demócratas, el Departamento de Energía envió $4,000,000 a los institutos rusos como parte de un programa desarrollado para evitar la proliferación nuclear. El congresista John Dingell de Michigan dijo: es preocupante que el Departamento de Energía subsidie o proporcione otro tipo de apoyo a institutos rusos que proporcionan tecnología y servicios al programa nuclear iraní. Un nuevo informe del Departamento de Asuntos de Veteranos descubrió que los veteranos que han sido relevados de servicio están teniendo dificultades para conseguir trabajos como civiles. Los veteranos también tienen más probabilidad de ganar sueldos más bajos durante años, en parte debido a las preocupaciones de los empleadores acerca de su salud mental y de sus capacidades generales. El informe, que aún no ha sido publicado, fue obtenido por Associated Press. En noticias de Pakistán, investigadores de Scotland Yard dicen que la ex primera ministra Benazir Bhutto murió en diciembre a causa de la explosión de una bomba y no por el disparo de un asesino. El informe apoya la afirmación del gobierno pakistaní de que Bhutto murió luego de golpearse la cabeza contra el techo del automóvil en el que viajaba. Los investigadores británicos no indagaron sobre quién estuvo detrás del asesinato de Bhutto. El New York Times informa que no está claro cómo los investigadores de Scotland Yard llegaron a esta conclusión sin los resultados de una autopsia ni de ninguna otra prueba potencialmente importante, que fue eliminada por los equipos de limpieza inmediatamente después de la explosión. La directora del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, está siendo nuevamente criticada a raíz de fotos recientemente publicadas tomadas en una fiesta de Halloween de la oficina el año pasado. Las fotos obtenidas por CNN muestran a Julie Myers de pie junto a un empleado blanco que estaba disfrazado de prisionero con un traje a rayas, dreadlocks y maquillaje de color negro para que pareciera afroestadounidense o latino. Myers fue una de las tres jurados que le otorgó al trabajador el premio del disfraz más original. El senador de Hawái, Daniel Akaka, dijo: "La percepción de falta de sensibilidad racial es una amenaza grave a la credibilidad de ICE. Estas fotografías generan preocupación seria acerca de si ICE ocultó a propósito las fotos solicitadas por el Congreso". Y en materia de medios, 11 dibujantes de caricaturas planean realizar una protesta el domingo para exigir que los dibujantes negros tengan mayor presencia en los periódicos. Los creadores de Scandonville, Watch Your Head y otras 9 caricaturas están planeando esencialmente dibujar la misma tira cómica para los periódicos del domingo, para resaltar que muchos diarios ven a todas las tiras dibujadas por afrodescendientes como si fueran iguales. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.